miércoles 19 de junio. Mejores comidas de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Proverbios 15, versículo 17. El otro día almorcé después de haber tenido una discusión y la comida me cayó tan mal. Hubiese sido mucho mejor no haber comido. Es imposible disfrutar de algo bueno, si a la vez hay cosas o situaciones que demuelen nuestra paz. Es como comer sin amor. De hecho, muchas de nuestras enfermedades más frecuentes deben su origen a que no nos alimentamos con buena comida, pero con pésimos ingredientes que están presentes en nuestra mesa, especialmente a la hora de comer. Nos alimentamos con buena comida, pero hay pésimos ingredientes presentes a la hora de comer. Por ejemplo, las discusiones, los nervios o el televisor encendido a la hora de comer y en la sobremesa. Y desde el plato, a través de la boca y hasta llegar a todo nuestro cuerpo, hay intrusos que se apoderan de nuestro bienestar y logran que lo que pudo ser una sabrosa y nutritiva comida se vuelva irremediablemente en algo malo, casi un veneno para nuestro cuerpo que a veces está descuidado e indefenso. Recordamos que cuando Cristo celebró la última cena con sus discípulos, lo hizo en paz. Ni siquiera permitió que la proximidad de su muerte, o la traición de Judas, o la negación de sus discípulos interfirieran en la cena de su Pascua. Además, prometió triunfalmente que el reino de los cielos se encamina a la celebración de un gran banquete, una fiesta de alegría, de paz, de justicia. ¿Y qué comida que es esto? En el mundo hay mucha gente a quienes les toca comer el pan amargo de una mesa y una vida dominada por los conflictos, las necesidades o la ausencia de alegría. Hay también mesas vacías de pan material y también espiritual. Y hay muchas otras personas donde hay abundancia y abundante pan material, pero se encuentran vacías de amor y de paz. La iglesia y nuestras comunidades reciben el llamado de ser como la mesa de Cristo, en la que haya pan, pero también amor, servicio, alegría y paz. Querido Padre, danos el pan diario y que en casa y en el mundo no falte y lo podamos disfrutar en paz. Amén. Una reflexión de Delcio Kalsten para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.